Programa uno contra uno radio, día jueves, ¿no? Y ya tenemos nuestro primer testimonio, nuestra primera entrevista del día de la fecha, y vamos a hablar con Hernán Laginesta, el entrenador de Ferro, un Ferro que sigue muy bien prendido. Saludamos y felicitamos, Hernán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bueno, contanos un poco qué balance haces del partido de ayer, ¿no? Porque enfrente había un gran rival, que la verdad, en cuanto a nombres, uno esperaba verlo más arriba. Lo cierto es que Ferro, más allá de las ausencias, más allá de que faltan jugadores, sigue ganando, sigue por la buena senda, ¿no? ¿Cómo haces para seguir generando en este Ferro esta tremenda expectativa año tras año, más allá de todo lo dicho anteriormente, las ausencias, las fichas menos? Bueno, lo que primero tratamos de hacer con el equipo es que estén bien, que estén cómodos, que estén fuertes la cabeza, que tengan ganas de venir al club a entrenar, que cada partido lo tomemos con la máxima seriedad y que no pongamos ninguna excusa de todas las fichas que nos faltan. En realidad, ayer jugamos sin Spano, ni Orresta, ni Marín, y las dos fichas extranjeras que nos faltan. Jugamos con cinco jugadores menos, y la verdad que entre los que quedamos, que fueron Clayton, Kevin Hernández, Lucho Mazzarelli, con los chicos de la Liga de Desarrollo, hicimos un buen trabajo de lo defensivo. Del aspecto mental, no nos entregamos nunca, no te vuelvo a repetir, no pusimos ninguna excusa y jugamos duro los 40 minutos. Creo que en un momento del partido sacamos 20 puntos y dominamos el juego. Realmente estamos muy contentos por el crecimiento de nuestros jugadores. Hernán, ¿nos escuchás? ¿Te perdimos? Anda por ahí. Y la verdad que nos da mucho resultado. Se entrecortó la última parte, ¿podés repetir después de eso de decir que estabas conforme? Porque te perdimos ahí. No, decía que mantenemos la estructura de juego, tanto defensiva como ofensiva, y más allá de los nombres que estén en la cancha, tratamos de seguir jugando lo mismo. Le damos muchas responsabilidades a Kevin Hernández, a Lucho Mazzarelli. Bueno, ayer apareció Clayton con 14 puntos, 14 rebotes. Creo que cuando la estructura está bien y las cabezas están alineadas en el mismo sentido, todo es más fácil, podés suplir alguna ausencia. No sé si podés suplir cinco como tenemos, pero por ahora, con esta fórmula nos va bien. Claro que sí. Bueno, ¿y es para preocuparse lo de Seba Orresta? No sé, porque ahora le van a hacer estudio. Se dobló el pie, tiene una 15. Claro, porque la verdad que con los dos bases afuera, ahí sí se complicaría un poco para Ferro, ¿no? Sí, en realidad todas las fichas, Marín también es importante y las dos fichas extranjeras que nos faltan también deberían serlo. Ya cuando te faltan cinco jugadores, es el 60% del equipo. Y bueno, nos la seguimos rebuscando, tiramos todo del carro. No hay vedetismo, no hay estrellas, somos todos iguales, trabajamos duro en beneficio del equipo. Y además lo importante, y se nota, ¿no?, lo de la química del equipo, es también que los juveniles entiendan ese mensaje, ¿no? Y cuando entren, de algún modo hagan olvidar las ausencias. Sí, yo siempre les digo que ellos se preocupen porque el equipo juegue bien cuando ellos están en la cancha. No ellos jugar bien. Si ellos juegan bien, mejor. Pero el equipo tiene que seguir jugando bien cuando ellos estén. Y bueno, de a poco lo estamos logrando. No aflojamos en la parte defensiva, nos comprometemos cada vez más en los rebotes. Ayer ganamos los rebotes creo que por 12. Y bueno, adelante tratamos de volcar el balón la mayor cantidad de veces con los jugadores que tienen un poco más de gol que el resto, pero así todos han participado, todos los jugadores que jugaron ayer. Juan Bello hizo un buen trabajo, Teo Metzger también. En definitiva, cuando el equipo está bien, vos después de ganar o perder te puedes ir a dormir tranquilo, porque ves que las cosas funcionan, porque ves que todos le están poniendo el 110% de lo que tienen, y esa es la única manera de salir adelante con tantas ausencias. Bueno, incluso a Bello, a quien recién mencionabas, estuvo mucho más suelto de lo que venía demostrando, ¿no? Y hasta se animó con los triples. Sí, es un buen partido. Él entrena duro todos los días y sí, es un jugador con mentalidad. Y bueno, ayer tuvo su oportunidad y la aprovechó para adquirir experiencia y para sumar protagonismo para que el equipo gane. Acá se trata de que el equipo juegue bien y gane la mayor cantidad de partidos posible. Si el rendimiento de él fue bueno y ayudó a ganar, perfecto. Bueno, ¿y qué te deja este récord 5-5 con el cual llegan al 50%? Están prendidos, ¿no? Si bien la tabla siempre hay que tomarla con cuidado en esta época del año. Queda un solo partido, ¿no? Para cerrar el 2019, hispano visitante, con lo que eso conlleva, digo. Pero bueno, ¿hasta el momento qué balance haces? No, estamos 6-4, no estamos 5-5. Sí, demasiado bien. Primero por el presupuesto que tenemos y segundo por todas las ausencias que tenemos también. La verdad es que estamos orgullosos del equipo que tenemos. Bueno, y la situación de Catalá, el último refuerzo que había sido habilitado provisionalmente y finalmente ayer ya no pudo jugar. Y esperemos que pueda. ¿Y en mente algún otro refuerzo para incorporar, digo, ante las ausencias y las bajas? Y voy a tener una reunión con los dirigentes y vamos a ver para dónde podemos rumbear. Bueno, muy bien, Hernán, muchas gracias como siempre y lo mejor el día sábado, ¿no?, en Río Gallegos. Bueno, gracias. Vamos a tratar de luchar como siempre. Un abrazo y saludo a toda la audiencia. Felices fiestas si no nos vemos previamente. Hasta ahí entonces la palabra de Hernán Lajinestra, el entrenador de Ferrocarril Oeste. En Uno contra Uno Radio, metemos la segunda pausa y después volvemos ya con Fabián Pérez y todo lo que dejó la función de Fabián Borro en la Confederación Argentina.